Mari Mari Compuché, muy buenas tardes, compañeras y compañeros de Farco. Les contamos que vecinos, vecinas, comunidades mapuches y organizaciones nucleadas dentro de la multisectorial contra la hidrofractura denuncian la instalación y contaminación de basureros petroleros en los barrios del oeste de Neuquén. Se trata de dos basureros pertenecientes a las empresas Idarsa y Comarsa, ubicados a unos pocos metros de las viviendas de los vecinos. Cabe recordar que la zona del oeste de la ciudad capitalina es una de las zonas de mayor densidad poblacional y una de las más vulnerables en cuanto a la aplicación de políticas públicas por parte del Estado provincial. A continuación, escuchamos a Leftrar Unahuel, integrante de la comunidad Nehuen Mapu, quien nos contará más acerca de esta problemática. Según lo que nosotros sabemos, acá en el oeste hay dos, hay uno que se llama Comarsa, que de hecho ellos mismos en su propia página web se saltan de ser el basurero petrolero más grande de la Patagonia. El fin del año pasado, en diciembre, hicimos una denuncia a la justicia federal, fue rechazada la competencia y pasar a justicia provincial, y la verdad que no ha, como todas las denuncias que ya se han hecho por contaminación, la justicia provincial no ha prosperado demasiado. Por eso nosotros en realidad lo que estamos llamando es a informarnos y a ver la gravedad de lo que está pasando, ¿no? Alrededor de las casas, ¿no? A fines del año pasado, debido a una serie de derrames, organismos contra la contaminación ambiental, basados en la Ley Nacional 24.051 de residuos peligrosos, que sostiene en uno de sus artículos que será considerado peligroso todo residuo que pueda causar daño directa o indirectamente a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general, hicieron una denuncia formal ante la Justicia Federal y Provincial, pero todavía no han obtenido una respuesta. Por ello, y frente al peligro que genera la contaminación petrolera, tanto para el medio ambiente como para las personas, nuevamente los vecinos, comunidades mapuches y organismos contra la hidrofractura se están organizando para hacer nuevamente visible esta problemática. Reportó para Farco Noelia Buenuhueque y el equipo de producción audiovisual de Radio Puelmapu, la radio mapuche de Neuquén Capital.